cuerpo. Entre licor y licor pronunció tu nombre, trato de olvidarte, pero más de mi cuerpo. Mi mente te nombra, mi corazón te llama. Qué destino injusto de quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón te llama. Perdóname por el mal que hice a esas mujeres. Bailando, bailando, señor Antonio Achura, Giovanna y Samito Baltasar. Ana María Poma. Cometí un error, perdona Dios mío, que en el vaso que bebo se va toda mi pena.